Revolution, revolution, to make solution. Too much confusion. So my friend, I wish that you could see, like a bird in the tree, the prisoners must be free, yeah. Never make a politician grant you a favor. They will always want to control you forever. Forever, forever. So if a fire make it burn, make it burn. And if a blood make it run, make it run, run, run. Hey. Rasta de Banta. The flop, yeah. We got the lightning, lightning, thunder, thunder, brimstone, brimstone, and fire, fire, fire, lightning, lightning, thunder, thunder, brimstone, brimstone, and fire, fire, fire, fire, fire. All weak God conception, wipe them out of creation. Creation, yeah. Creation. Wa da da da, wa da da da, wa da da da. Creation. Let Isis eyes in Isis blood. Eyes. In Isis red, ice. In Isis red, yeah. Let righteousness cover the earth like the water cover the sea, yeah, yeah. Lightning, lightning. Bueno, pues antes de que empiece la siguiente rola, vamos a interrumpir porque ya estamos iniciando, llegando tarde al programa por, ya saben, la chamba. Pero bueno, no quisimos ir dejar pasar un día sin hacer este reconocimiento a este gran compositor, músico, rock and rollero, reguecero, ¿no? Bob Marley. Que bueno, pues el día de ayer estuviera cumpliendo, bueno, pues serían que 30 y tantos años de haber fallecido, 33 años de haber fallecido este carnal, el buen Bob Marley. Entonces por eso dijimos, no, pues vamos a hacerle. Además, pues ya se amerita algo de reggae aquí en este programa, porque nos hemos clavado mucho en otras ondas y no hemos puesto casi reggae. Entonces pues agarramos de pretexto esta fecha para hacer este homenaje a este gran jefe, el jefe, ¿no? El jefe Marley. Porque bueno, pues a partir del Bob Marley, pues se conoció el reggae a nivel mundial. Y bueno, pues el día de hoy Bob Marley aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevar de Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya está por ahí conectada, y nos vamos con una rolita que pues a lo mejor ya conocen. Se llama Cool to be Love. Confusion. the sage's judgment would then never be with water. No water can put out this fire. This fire. This fire. This fire. Ayakayo. Right, Natty, right. Go there, Jedi, go there. Out of control, panic in the city, wicked weeping for their gold. Everywhere fire is burning, destroying and melting their gold, destroying and wasting their souls. Go right, Natty, right. Go there, Jedi, go there. Tell you what, now the people gather on the beach. Try to make a speech, but the dragon can tell them that it's too late. Fire is burning, men, pull your own weight. Fire is burning, men, pull your own weight. Natty Dread rise again. Mommy said, go to Jedi, go there. Go right, Natty, right. Around the palaces of Ethiopia. Set on us, set on us. Bueno, esa rolita se llamó Soul Rebel. Está chida, ¿no? También escuchamos Rit 98 y Cool to Be Love, podría ser amada. Fueron las tres rolitas que escuchamos de este segundo bloquecito. En el primer bloquecito escuchamos Revolución y Cheer Up o Cheer Up y No More Travel. Fueron las rolas que escuchamos en el primer, no lo habíamos anunciado, pero bueno, pues ahí está la información. Y bueno, nuevamente para la banda que va llegando, pues ahora sí que ayer se cumplieron 33 años de que se peló el Bob Marley. Entonces, por esa razón estamos haciendo este especial, aunque ya habíamos quedado de que íbamos a hacer otros especiales de otra banda, pero no quisimos pasar la fecha sin hacer un pronunciamiento o un programa especial dedicado a este carnalísimo, el Bob Marley, que con su música movió bastante, no solo cuerpos, sino también mentes, y también pudo lograr pues al menos un poco la paz en Jamaica en su momento histórico. Y y bueno, pues fue uno de los grandes dentro de la música, o es uno de los grandes, porque bueno, pues gracias a él se conoce el reggae a nivel mundial, y también el movimiento Rastafari como parte de una pues enseñanza, una doctrina hacia otros estadios, ¿no? Hacia pues una cuestión mucho más pacífica y menos violenta como pues la conocemos en la actualidad. Entonces, pues por ese motivo y por otros muchos más, estamos haciendo este especial dedicado al Bob Marley, a este Rastafari, el Bob Marley. Y bueno, pues por ahí ya llegó bandita, así es de que bueno, pues esa bandita que está escuchando puede pedir las rolas que quieran. Creo que tenemos la gran parte de las rolas del Bob Marley, así es de que si quieren escuchar alguna rolita en específico, pues háganoslo saber por esa vía del Facebook de nuestra cuenta de Tiempo de Híbridos, aunque también bueno, pues por ahí lo hemos posteado a varios otros compas que creímos les puede gustar el Bob Marley o el reggae. Por lo pronto, mandamos saludos a Femenina Alma Mater. También por ahí está el Jorge Varela, el Soto. Saludos a este carnal. Saludos al Soto. Francisco Lu también anda por ahí. Flor de la Palabra también, gracias. Perla Sochi López Sánchez también anda por ahí. Alicia San Antonio. Ricardo Nesta Marley también está ahí. Es el hijo de. El hijo de Bob Marley. No, bueno, es un compa que siempre pues, nos ha seguido más o menos. Saludos al tocayo Nesta Marley. También por ahí está Ernestina Guevara. Saludos a Ernestina. También por ahí está Joao Galetz. No sé si así se pronuncie. Luzma Hernández Márquez también anda por ahí. También Lu Jaral, Pearl Bere y Le Mont Calderón. Era Villa también va llegando por ahí. Saludos a esta compita, la Era Villa, que va llegando. Chido, vamos a la música y seguimos escuchando pues a este carnal, al Bob Marley, que tenemos bastantes rolas de él. Así es de que bueno, pues esta rola es una clásica, espero les lata. Oh, earthyard in Trenchtown. Hubba hubba serving the hypocrites, as they would mingle with the good people we met. Good friends we have, oh good friends we've lost. Forget your best. So dry your tears, I say. And no woman no cry. No woman no cry. Dear little darling, don't shed no tears. Woman, no cry. Said, I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, and then Georgie would make the firelight as it was like wood burning through the night. Would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gone, I mean, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. I feel so high.

Bueno, pues ahí también estamos escuchando algunas rolitas cantadas en vivo y así bastantes sencillas, ¿no? Nada más ahí con un pequeño acompañamiento, y otras sí pues ya más elaboradas cuando ya Bob Marley pues ya tenía su bandotota, los Wailers, que bueno pues ya se presentaban en otros países, ¿no? Ya más cañón, con una infraestructura ya musical más chancha. Entonces bueno, pues ahí estamos escuchando un poco de todo del repertorio del Bob Marley. Escuchamos No Woman No Crying, también la de Calla, que es una versión así como más no tan definida o no tan acabada como la que conocemos, y esta última que se llamó ¿cómo? You Can't Belmont to the Yote. Eso fue lo que escuchamos. Y bueno, pues estábamos por acá checando la información. Íbamos a dar, bueno, de una vez, porque bueno, nos han etiquetado en varias actividades, pero una de ellas sí las quiero mencionar. Es la presentación de un libro, se llama El Rock Mexicano, que bueno, pues nosotros hemos hecho cualquier cantidad de cuestiones sobre el rock mexicano, y es un libro que no sé si es bueno, ahí dice el autor, se ve pero muy muy lejos, María del Carmen de la Paz, algo así se llama. Ah, sí, María del Carmen, Carmen de la Pesa, así se llama la chava que escribió el libro. Y esto va a ser el próximo 16 de mayo a las 8 de la noche ahí en el Museo Universitario del Chopo. Y bueno, pues qué mejor lugar para presentar un libro sobre rock que el Museo del Chopo, que ahí donde, sobre rock mexicano, hago la diferencia, que ahí en el Museo Universitario del Chopo. Entonces pues ahí está posteado ahí en nuestro muro del Facebook, pero pues les paso ahí el dato, la presentación del libro El Rock Mexicano, para el día 16 de mayo a las 8 de la noche en el Museo Universitario del Chopo. Va a estar, además de la autora Carmen de la Pesa, José Luis Paredes el Pacho, que era el baterista de La Maldita Vecindad, Armando Vega Gil, que es un cuate cotorrísimo y buen cuate, el Armando Vega Gil, que es el bajista de La Botellita de Jerez, y el Rafael Catana, que bueno, pues ya sabemos quién es el Rafael Catana. Así es de que bueno, pues van a estar estos compas, el Pacho, el Armando Vega Gil y el Catana, presentando este libro junto con la autora Carmen de la Pesa el próximo 16 de mayo a las 8 de la noche. Se llama El Rock Mexicano, ahí en el Museo Universitario del Chopo. La entrada pues es libre, ya saben. Y bueno, pues para quien no conoce el Chopo, pues no manchen. Está en la calle Enrique González Martínez, número 10, Colonia Santa María la Ribera. Está muy cerquita del Metro Revolución, hay unos pasos del Metro Revolución. Está el Museo Universitario del Chopo. Así es de que bueno, pues esa es una de las invitaciones que queríamos hacer. Y otras nos la están mandando, pero bueno, pues después de escuchar más rolitas de Bob Marley, vamos a seguir con los datos. Vamos a escuchar otra clásica de Bob Marley. Esto se llama Buffalo Soldier. Buffalo soldier, dread like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. If you know your history, Come on and stir it up. Bueno, no sé qué está pasando. Parece que nos sacaron del aire o estoy, tengo aquí la información de que no estamos conectados, pero estamos grabando el programa. Escuchamos Buffalo Soldier y Steer Up. Aún aparecemos como desconectados, aunque ya checamos aquí nuestro transmisor y está jalando chido. Estamos supuestamente al aire, pero en nuestro contador aparece como estamos, como si estuviéramos fuera del aire. No sé si sea verdad o qué show, pero bueno, estamos transmitiendo. Espero que se esté escuchando. Y bueno, pues no tenemos aquí el contador, es por eso que nos sacamos un poco de onda. Y bueno, pues a ver si la banda que nos está o que nos estaba siguiendo o escuchando, que nos diga si todavía estamos al aire o qué show. Porque acá aparecemos como que no estamos al aire. Bueno, vamos a continuar con la música. Y a ver qué sucede. Vamos a poner otra rolita más. Otras rolas más. Esta rola se llama Exodus o Exodus. Creation. We the generation. Tell me why. To the Lord, and I will feel alright.